Madre, escucha mi canto, que una serenata te vengo a cantar. Como es el día de tu santo, felicitaciones yo te quiero dar. Despierta, vieja querida, si aún estás dormida, y escucha mi voz. Madre, que Dios te bendiga y se alarga tu vida, te deseo yo. Madre, que Dios te bendiga y se alarga tu vida, te deseo yo. Hoy canto para ti, hoy canto para ti, con alegría. Quiero que seas feliz, quiero que seas feliz en este día. Tu cumpleaños me da una alegría muy grande. Ojalá Dios te guarde muchos años, mamá. Ojalá Dios te guarde muchos años, mamá. Madre, dichoso me siento porque cumples año en este bello día. Ojalá que no haya tiempo que acabe tu vida, madrecita mía. Te traigo esta serenata como un regalito solo para ti. Ven, pedazo de mi alma, para darte un beso, que hoy soy muy feliz. Ven, pedazo de mi alma, para darte un beso, que soy muy feliz. Hoy canto para ti, hoy canto para ti, con alegría. Quiero que seas feliz, quiero que seas feliz en este día. Tu cumpleaños me da una alegría muy grande. Ojalá Dios te guarde muchos años, mamá. Ojalá Dios te guarde muchos años, mamá.